Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 23 de enero. El portavoz municipal andalucista, José Antonio Bautista, ha ofrecido hoy una rueda de prensa en la que ha lamentado cómo desde el equipo de gobierno se recorta la participación de los colectivos sociales en todos los ámbitos relacionados con la gestión municipal. Como ejemplo, se ha destacado el retraso en la convocatoria de órganos como el Consejo Económico y Social, la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes o el Consejo de Carnaval. José Antonio Bautista cree que el Gobierno Popular no cree en la importancia de estos organismos. El hecho de haberos convocado hoy es para hacer algunas valoraciones con respecto a los últimos acontecimientos que hemos estado viviendo en el Ayuntamiento de Ubrique. Y no son los últimos que hemos estado viviendo, sino que los estamos viviendo desde hace bastante tiempo. En concreto hablo del presupuesto y en concreto hablo de que en este pleno que vamos a tener la próxima semana, el miércoles, van a llevar nuevamente el equipo de gobierno y el Partido Socialista unos presupuestos a aprobación a un pleno del Ayuntamiento de Ubrique. Hay una diferencia y es que, como nosotros decíamos en anteriores ocasiones, no es lógico que si se habla de participación de los colectivos y se habla de participación ciudadana y se habla de órganos de participación, pues no se puede convocar un presupuesto, no se puede llevar a aprobación un presupuesto sin haberlo llevado antes a los respectivos organismos. Y me refiero en concreto al Patronato de Deporte y al Consejo Económico y Social. Pero lo más llamativo de todo esto es que sí que han convocado el Patronato Municipal de Deporte para el próximo lunes y también han convocado el Consejo Económico y Social, que lo convocaron ayer en concreto. Y nos llama muchísimo la atención pues que un Consejo Económico y Social al que están llamados tantos colectivos de nuestra localidad solamente acudan 4 o 5 colectivos como máximo, entre ellos ya incluidos los diferentes partidos políticos. Y lo más increíble de todo es que ni siquiera el representante del Partido Popular acuda a ese Consejo Económico y Social. Nos parece que eso dice mucho de lo que creen en ese organismo los diferentes partidos políticos y el equipo de gobierno en concreto. Un Consejo Económico y Social no es única y exclusivamente una reunión en la que se llama a diferentes colectivos y se les informa de lo que se trata o de lo que se intenta llevar a pleno. Nos parece que para creer en el Consejo Económico y Social hay que creérselo uno mismo, que previamente hay que hacer una serie de trabajo, que hay que motivar a los representantes de los diferentes colectivos para que acudan a este Consejo Económico y Social, y por parte del equipo de gobierno no se está haciendo ese trabajo previo. Son ellos mismos los que no creen en este organismo, son ellos mismos los que no motivan a los miembros o a los representantes para que acudan a estos diferentes organismos, y lo estamos viendo pleno tras pleno. Un equipo de gobierno que no cree en la participación ciudadana, pues lógicamente no convoca al Consejo Económico y Social. Cada vez estamos viendo cómo hay menos colectivos que acuden, cada vez estamos viendo menos colectivos que acuden a la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deporte. Y otro ejemplo muy claro lo tenemos en concreto con el carnaval. El año pasado tuvimos varias comisiones de carnaval, como a la señora concejal no le fue bien y no le gustaban las decisiones que se tomaban allí, pues este año directamente los voy convocando tal y como me parece, y en lugar de hacer nuevamente un órgano de participación que está creado y en vez de convocarlo, pues lo que hace es que directamente se sienta con los diferentes colectivos y no nos invita ni siquiera a los grupos políticos para que tengamos participación o para que escuchemos la opinión de los diferentes colectivos que tienen que expresar su opinión en estos organismos. Por lo tanto, pues esto dice mucho de este equipo de gobierno, esto dice mucho de la forma de actuar que tiene este equipo de gobierno, que hace las cosas porque a ellos les parecen sin contar con los colectivos, hacen las cosas sin contar con absolutamente nadie y, por supuesto, a los grupos políticos no se les da participación ninguna. Y en concreto, al Partido Andalucista, al Grupo Municipal Andalucista, no se le está dando participación ninguna en ninguna de las cuestiones que se plantean. Un ejemplo lo tenemos en el presupuesto, un ejemplo lo tenemos en el Consejo Económico y Social, un ejemplo lo tenemos en la Junta Rectora del Patronato, en la Comisión del Carnaval, pero no solamente eso, sino que el otro día tuvimos conocimiento de que vino el delegado de Medio Ambiente. Para las reuniones anteriores sí que nos reunió y sí que nos convocó a los andalucistas, pero por lo que se ve somos molestos porque decimos las cosas claras, porque luchamos por los ubriqueños, porque hacemos las cosas tal y como se tienen que hacer, y eso le molesta a este equipo de gobierno, y lo que se está dedicando a hacer es simple y llanamente, pues no convocarnos a los andalucistas a las reuniones. Cuando nos convocan nos dejan tirados, y si no, pues nos informan a posteriori para que no podamos aportar. Aún así, nosotros vamos a seguir en la línea que lo estamos haciendo hasta ahora. Nos vamos a poner en contacto con los miembros de la Asociación del Río Ubrique para que nos expliquen exactamente y de primera mano qué fue lo que trataron en esas reuniones, y lógicamente, pues nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, aunque le pese a este equipo de gobierno. Cambiamos de tema. La zona franca de Cádiz sacaba ayer a licitación con la publicación en el Boletín Oficial del Estado y en el perfil del contratante de la página web del consorcio la licitación de las obras para la ejecución del proyecto básico y de ejecución de 10 naves en una parcela del Plan Parcial 1 de Ubrique. Esta actuación, financiada por fondos solicitados en el marco del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013, cuenta con un presupuesto base de licitación de 999.563,35 euros, IVA no incluido, y un plazo límite para la presentación de ofertas hasta el próximo 17 de febrero a las 2 de la tarde. La actuación cuenta con una inversión total de 1,4 millones de euros, incluida la adquisición del terreno. Una vez recibidas las ofertas, se procederá al proceso de calificación de las mismas, siguiendo los requisitos exigidos en el pliego. La apertura de las ofertas técnicas está prevista para el 25 de febrero a las 12 del mediodía, de cuya información se dará cuenta en tiempo y forma a través del perfil del contratante de la web zonafranca.com. Las 10 naves se construirán en una superficie de 1.575 metros cuadrados y tendrán distintos tamaños, estando previstas 4 de 140 metros cuadrados, 3 de 170 metros cuadrados y otras 3 de 175 metros cuadrados, todas ellas con entreplanta y dotadas de las mejores calidades. Del mismo modo y en relación con este asunto, esta mañana la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado sacar a la venta parcelas en suelo industrial. Se trata de una segunda fase en la que se licitan 14 parcelas. Manuel Toro, alcalde de Ubrique, ha declarado que existen numerosos empresarios interesados en la compra de suelo industrial. Sí, exactamente. Sí. Este tema lo acabamos de aprobar ahora mismo por Junta de Gobierno. En este caso es la misma, el mismo pliego de condiciones que ya se había consensuado con todos los partidos políticos. No había ningún tipo de cambio. Ese mismo pliego que fue inicialmente cuando iniciamos el primer pliego y se vendieron gran parte de las parcelas, ese mismo pliego es el que acabamos de aprobar esta mañana en Junta de Gobierno para que automáticamente salga la publicación, y cuanto antes, pues todas aquellas empresas. La verdad es que hay bastantes empresas que están interesadas en comprar parcelas para que en el mes de también final de febrero, primeros de marzo, ya puedan entregar a todas aquellas empresas que estén interesadas la documentación que se le solicita, que van a hacer las mismas condiciones y las mismas características que la vez anterior. El precio es el mismo que la anterior. Son, en este caso, quedaban unas 14 parcelas y son esas 14 parcelas que salen todas directamente a licitación. Y no tengo ahora mismo el dato por delante de lo que fue la vez anterior. Es la misma, los mismos metros y el mismo precio. No hay modificación ninguna en cuanto a esta licitación. Como digo, si hubiera cualquier tipo de cambio ya lo debería haber consensuado con los demás portavoces, pero como es el mismo que ya se había consensuado con todos los partidos, pues lo que hacemos de alguna manera es agilizarlo, porque como digo, hay bastante interés de empresas en la compra de parcelas, y eso es importante porque eso significa que también se mueve nuevos proyectos, nuevas inversiones, se mueve el ladrillo y se genera empleo. Estuve hablando con la agencia IDEA hace cuestión de dos meses más o menos, estuve hablando con Rosa Mellado, y me dijo que sí, que por parte de la Junta de Andalucía, en el mes de marzo aproximadamente, tendríamos una nueva reunión, donde por parte de la Junta pues se plantearían aquellas condiciones también, igual que la vez anterior, de subvenciones que llegaban en este caso a fondo perdido, tanto para la construcción y también para comprar el suelo, y que podía llegar a una subvención de un 40% aproximadamente. una subvención a fondo perdido. Hay una serie de condiciones, pero vamos, es importante porque estamos hablando, si se llega a un 40%, casi el 50% del coste total de la inversión y de la compra del suelo, por lo cual es un dinero importante que entra a la empresa que pues quiera edificar, como digo, hay bastante interés en más compra de suelo, que significa trabajo y significa empleo y dinero que se está moviendo. Entiendo que, vamos, como digo, se ha aprobado también en la Junta de Gobierno, de aquí a 2 semanas, ya esto lo ha publicado, es decir, en 2 semanas más o menos, ya podrán acceder a esa información a todas aquellas empresas que están interesadas en la compra del suelo industrial. Asimismo, esta tarde se inaugura en el Hotel Sierra de Ubrique el primer Blostrip Sierra de Cádiz, un proyecto puesto en marcha por el Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Cádiz. A través de esta iniciativa se van a dar cita en nuestra localidad 15 de los blogueros más influyentes y especializados en el ámbito turístico para darles a conocer todo el potencial que como destino de viaje tiene la Sierra de Cádiz. Víctor Chávez, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique, ha explicado que los blogueros participantes provienen de todo el territorio nacional e internacional. Con esta acción, subvencionada por los fondos FEADER y por la Junta de Andalucía, el GDR Sierra de Cádiz persigue que el destino Sierra de Cádiz se divulgue en Internet y en las redes sociales, lugares donde los viajeros suelen buscar información antes de decidir el destino de sus viajes. Como bien dice, bueno, pues esta iniciativa, después de algunas reuniones y algún trabajo detrás de todo esto, ¿no?, se organiza por el GDR, el Grupo de Desarrollo Rural, ¿no?, y es un encuentro de blogueros con la intención de promocionar, como bien dicen, en las plataformas digitales lo que es la Sierra de Cádiz, ¿no?, bajo el hashtag de Sierra de Cádiz. Pues esto, van a estar aquí durante todo el fin de semana y se va a hacer un trabajo de campo para poder promocionar turísticamente lo que es toda la Sierra de Cádiz. En este caso, pues también Ubrique va a aportar una parte importante, ¿no?, ya que aquí de las 7:30 pues se dará la bienvenida a estos blogueros, y también pues bueno, te harán la pernocta aquí en Ubrique. Por la mañana pues seguiremos con la visita, ¿no? Será lo que es la bienvenida y el punto de partida de este encuentro en el Hotel Sierra de Ubrique a partir de las 19:30 de la noche. Luego pues habrá un paseo tanto por el casco antiguo como por los callejones para poder tomar distintas perspectivas de lo que es la localidad, de lo que es Ubrique, y esto poder incorporarlo a blog de la Sierra de Cádiz. Dar la bienvenida aquí en el Hotel Sierra de Ubrique, luego habrá un itinerario guiado por el casco antiguo, luego también pues habrá lo que es un itinerario por distintos sitios de la localidad, pues lo que son los callejones y otros sitios colindantes, y ya lo que es la mañana del sábado pues habrá una visita guiada al museo de la piel, ¿no?, a la exposición permanente de Mano y Magia de la piel, y de ahí pues pasarán ya a la visita de otras localidades. Pero bueno, la importancia de esto, que Ubrique va a ser el punto de partida, y vamos a tener lo que va a ser la tarde-noche o la noche del viernes y la mañana del sábado dedicada exclusivamente a Ubrique. Son blogueros de bastante prestigio, de reconocido prestigio nacional, y la verdad que sí, el trabajo que se desarrolla puede ser bastante interesante y puede dar bastante fruto. Lo que yo sí siempre recalco y me gusta decir, que no solamente podemos basarnos en una divulgación o una publicidad en plataformas digitales o en distintas redes sociales o en cualquier forma que los quiera hacer. Esto luego, cada municipio, cada localidad, cada empresa, tiene que verlo reflejado, ¿no? Y tiene que verlo reflejado después de mucho trabajo. No podemos hacer, como quien dice, una publicidad engañosa. Hay que hacer una publicidad para que luego, una vez que se atraiga al visitante, llámese Ubrique, llámese un parque natural, llámese otra población, la provincia, donde quiera, hay que darle a ese visitante lo que realmente se le estaba ofertando, ¿no? Ya digo que sí, siempre muchas veces nos encontramos publicidad engañosa, y para eso, pues bueno, se está aquí personalmente, o estamos trabajando bastante para que la publicidad esta que podemos ver en redes sociales, en cualquier tipo de plataforma, pues se vea recompensada, ¿no? Se vea recompensada, y de hecho estamos bastante contentos, ¿no? Estamos bastante contentos porque se está viendo reflejado en las visitas diarias que estamos teniendo a la localidad, y el gran índice de participación que está teniendo la gente en toda la oferta turística que le estamos dando en Ubrique. Por tanto, yo digo que no solamente una publicidad es lo que vale, sino luego el boca a boca de esta gente que viene a visitar cualquier zona, llámese de la provincia de Cádiz, de la Sierra de Ubrique, tiene que verse reflejado con satisfacción. Y también la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno inaugura hoy las novenas jornadas por la integración, con una ponencia sobre hipotecas, desahucios y cláusulas suelo. La cita es esta noche a las 9 en la Ermita del Jesús. Para hablar sobre este asunto, la Hermandad ha invitado a Amparo Arguijuelas Hermida, asesora del Defensor del Pueblo Andaluz, y Miguel Ángel Fernández, abogado de Bornos e integrante del primer bufete de la provincia de Cádiz que ha conseguido ganar un juicio a la banca por cláusula suelo. Olegario García, hermano mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, ha destacado la puesta en marcha de esta nueva edición de las Jornadas por la Integración, con las que se pretende abordar temas que preocupen a la sociedad ubriqueña. Pues ya dice, esta noche vendrán para la primera jornada, que se trata sobre la hipoteca, las tasas de los suelos y los desahucios. Para ello vendrá doña Amparo Arguijuelas Hermida, que es asesora del Defensor del Pueblo Andaluz, y don Miguel Ángel Fernández, que es un abogado de bufete de Bornos, que es el primer bufete de abogados que ha conseguido ganar un juicio a la banca por la cláusula suelo. Yo creo que es un tema bastante interesante, bastante que la gente le va a gustar, es una cosa de mucha actualidad, y podrá sacar de duda a mucha gente sobre esto de la cláusula suelo, lo que pasa cuando los desahucios, cómo se pueden evitar, con las negociaciones que se puede hacer con la banca, y un montón de interrogantes que la gente a lo mejor no lo sabe, no se lo han explicado, y podrá sacar de muchísimas dudas a todas las personas que estén allí. Además, también tendrán un turno de preguntas a estas personas, que podrán hacer la pregunta personal o global, como quieran, y tendrán su contestación, necesito una persona que esté adecuada como para que esté en estos temas. Y es una, la cláusula que es un, a la hora de firmar una hipoteca se han hecho muchos abusos, se han hecho muchísimos abusos por parte de la banca, donde no se explicaban muchas de las cláusulas que había, muchas cosas que ahora están surgiendo. Ahora, cuando vienen las dificultades económicas con los pagos, es cuando se ven todas estas cláusulas que no tienen por qué haber firmado y que están suponiendo unos graves perjuicios económicos para las personas que poseen esta hipoteca. Esto puede servir de ayuda a la hora de reclamar y de hacer un juicio o otra clase de reclamación, para que se venga una renegociación con el banco por esta cláusula que se ha firmado a lo mejor inconscientemente o sin saber lo que aquello significaba, o también de una forma también un poquito como engañosa por parte de la banca. Explicarán algunos temas, algunos datos reales de casos que han ocurrido, pues para ello viene está el personal de Defensor del Pueblo, que han puesto muchísimas quejas y se han resuelto muchísimas también de estas quejas, y se pondrán ejemplos de reclamaciones y podrán saber por qué sitio ha de tirar uno para alguno de estos temas. Que también pueden participar las personas que asisten a la conferencia, podrán preguntar algún tema particular o tema global, como convenga, y allí se le dará la respuesta adecuada a su pregunta, que también una cosa que no sé, nadie se va a ir con dudas de aquellas conferencias donde se puede exponer algo que a lo mejor se queda corto o alguien quiere preguntar alguna cosa que no le ha quedado bien, y le damos esa oportunidad. Creo que son una jornada bastante interesante y que esta noche podrán salir de dudas mucha gente que tienen estos problemas, que sabemos que hay muchísima gente implicada en problemas de dificultades económicas y de refinanciación de hipotecas, y allí pueden salir muchas dudas. Por eso invitamos a la gente que yo no creo que vayan a salir descontentos con las personas que hemos traído, que creo que son unas personas adecuadas, unas personas que llevan tiempo trabajando, más como digo, el abogado este que viene de Bornu, es la primer bufete de abogados de la provincia de Cádiz que ha conseguido ganar juicio sobre la cláusula suelo, y yo creo que merecerá la pena oírlo esta noche. Son los asuntos que destacan en la actualidad de hoy viernes en nuestra localidad. De momento es todo, gracias por su atención y buenas tardes.